y hace unos días hablábamos de los trabajadores y trabajadoras del astillero Río Santiago y también todo el conflicto que hay alrededor de los astilleros. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el secretario general adjunto de ATE de Astilleros, Pablo Rojas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muchas gracias por la comunicación telefónica. Bueno, preguntarte cómo está la situación de Astillero. Ayer estuvieron haciendo una marcha pacífica adentro de la fábrica, ¿es así? Sí, bueno, en realidad fue que salió en un portal de información de la zona un pedido que le hace el fiscal Condomía Alcorta, que tiene la denuncia que ha presentado la gerencia, que hace 4 meses que está dentro del astillero, pidiéndole al ministro Ritondo que tenía que salvaguardar a los trabajadores y funcionarios. No entendíamos bien y parecía como que solicitaba presencia de efectivos dentro de la fábrica, y lo cual, bueno, trajo mucha preocupación en los compañeros, y bueno, eso hizo que se hiciera como una asamblea en la puerta del gremio. Muchos compañeros se acercaron para ver cuál era la situación, tratar de informarse. Nosotros estuvimos, bueno, tratando de recobrar información, por lo menos no teníamos que hubiera ningún operativo, pero bueno, es el momento en que uno tiene que estar alerta, viendo cada noticia y, bueno, contando siempre con el apoyo de la gente. Por eso es que después se decidió marchar desde la puerta del gremio hasta la puerta de la fábrica, que será más o menos unas 30 cuadras, y bueno, hacer ahí un pedido de que si este fiscal quiere que el astillero esté protegido, que confíe en sus trabajadores, porque hace ya varios tiempos el astillero es defendido más que nada por sus trabajadores. Bien, y en este sentido, con lo que ha ido sucediendo en relación a estos días, ¿no?, de resistencia desde los trabajadores del astillero, ¿han recibido alguna respuesta desde el gobierno, alguna retracción de Mauricio Macri sobre los dichos de que había dicho de que había que dinamitarlo? No, para nada, al contrario, lamentablemente la única respuesta que tuvimos de parte de la nueva administración fue que nos quitaron un rubro del sueldo que ya se estaba cobrando por más de 30 años, lo cual motivó que hiciéramos una presentación al ministerio, y después, bueno, estamos ya con un grupo de abogados para hacer la presentación legal en algún juzgado laboral, pidiendo la restitución de la parte del sueldo que le quitaron a todos los trabajadores, y bueno, constante lo que estamos sufriendo, las agresiones de parte del gobierno provincial, que indudablemente toda ese discurso de que viene por la reactivación de la industria naval y del astillero no lo está llevando a cabo, no nos está dejando entregar el buque Eva Perón, que ya está en un 97% terminado, no frena lo que es la entrega de una reparación que hicimos para la Armada, el Araquín, y bueno, todo eso, que es algo que mientras no nos deja desarrollar las tareas normalmente, por el otro lado nos dice que somos deficitarios, o en el caso de esta nueva gestión, que pone hace una denuncia sobre ciertos hechos sobre la empresa, algunos funcionarios, lo cual también nos llama la atención, porque hoy esta nueva gestión que está, no solamente se hizo cargo de la presidencia, sino también de un montón de gerencias, con lo cual la información la tienen ellos. Si ellos tienen información fehaciente de que se ha hecho algún delito dentro del astillero, son ellos los que tendrían que haber presentado la prueba. Lo cual nos hace crear la duda de si en este tiempo más que buscar pruebas, inventaron pruebas. Con lo cual la situación es compleja y bueno, por eso es el estado de alerta que está dentro de la fábrica y los trabajadores.